Hola, buenos días, bienvenida al programa La Voz de la Región. Buenos días, señor Raúl, y buenos días también a la audiencia de Radio Frecuencia Mix, que nos da la oportunidad de poder llevar el mensaje fraterno, el mensaje cordial del gobierno regional y del ingeniero Nelson Chuy Mejía. Señora Dora Cuartara, hoy vamos a tocar un tema muy importante y usted va a desarrollar este tema en cuanto a artesanía. ¿Qué cosa es la artesanía, señora Dora Cuartara? Bueno, para hablar de artesanía tenemos que empezar primero con el concepto de artesanía. Dice que el Instituto de Antropología define a la artesanía como un objeto producido en forma predominantemente manual, unas veces con ayuda de herramientas y máquinas, pero generalmente con utilización de materias primas locales y cuyo proceso de transformación y elaboración, transmitidos de generación en generación, son las con las variaciones propias que le imprime la creación individual del artesano, es una expresión representativa de su cultura e identidad de la comunidad. Artesanía es igual a arte popular. Señora Dora Cuartara, ¿cuáles son los beneficios de estar inscrito en el Registro Nacional de Artesanía? A través de este programa, yo quiero hacer un llamado muy especial a todos los artesanos de la provincia de Barranca para que tomen un poquito de conciencia y piensen, ya no en función personal, sino en función de que ellos son entes que van a crear fuentes de trabajo. Y uno de ellos es primero estar inscritos dentro del Registro Nacional del Artesano, ya que hay una ley del artesano y de desarrollo de la actividad artesanal, la ley 29.073, en lo que prima que todos los artesanos deben estar registrados, ya que ello les va a permitir que tengan una actividad principal y con cierto grado de sostenibilidad. Además, van a ser sujetos de crédito en las entidades financieras, porque al estar inscritos en el Registro Nacional del Artesano, ellos van a buscar su formalización, ya sea como microempresa o como pequeña empresa. Ahora, van a contar también con las posibilidades de un desarrollo competitivo. El nivel de producción les va a permitir generar puestos de trabajo asalariados, porque llámese que sea una empresa familiar en donde uno o dos miembros se dediquen a la producción, ya tendrán que ellos ver entre sus otros miembros de familia quienes se dediquen a promover, a difundir y a vender sus productos. Entonces ellos estarían generando puestos de trabajo asalariado dentro de lo que es las empresas familiares. Ahora, tenemos que entender también de que los artesanos generalmente se encuentran dentro de la zona urbana y la zona urbano marginal. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos están dentro de la zona urbana, ellos van a propender a poder realizar su comercialización, ya sea interna, de modo turístico, de modo en los campos feriales, para que así puedan ellos difundir la cultura popular. Yo los invito a que se apersonen a la oficina que está situada en la Plaza de Armas 257, en el local de la Cámara de Comercio, para que ellos puedan llenar la ficha y registrarse. Los beneficios que van a obtener no solamente va a ser para el artesano, sino va a ser para toda la familia de artesanos. Y estar dentro de una sociedad de personas que realizan la actividad artesanal les va a permitir ser conocidos, no solamente en Barranca, en Supe, Pativilca, Paramonga. Este ámbito es regional, nacional y, por qué no decirlo, también internacional. Señora Dora Cuartara, ¿hay problemas del mercado en cuanto a la artesanía? Así es. Casualmente los problemas en el mercado surgen porque trabajan de manera desorganizada. Tienen una escasa capacidad de gestión, tienen la falta de incentivos a la inversión y deficiente financiamiento, el desconocimiento de las normas de comercialización interna y externa, Esos son los problemas que se presentan dentro de lo que es el mercado artesanal. Tenemos nosotros acá un ícono, Caral, pero hasta ahora no vemos que los artesanos tengan por lo menos algo que identifique a Caral dentro de su producción, del trabajo acabado. Entonces ya es tiempo de que somos personas pensantes, inteligentes y comenzar a producir algo que signifique la grandeza que tenemos, nuestro patrimonio cultural de la humanidad. Señora Dona Guardara, la clasificación de la artesanía es muy importante que conozca la población. Así es, señor Raúl. La artesanía se clasifica en tres puntos básicos. Uno de ellos es la artesanía artística, que son los productos netamente para colección, son piezas únicas. En este caso, aquí en Barranca tenemos a un artesano que prácticamente realiza ese producto, que es el señor Misael Cigüeñas, con sus raíces profundas. Cada pieza es original, cada pieza difiere una de otra, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa es la artesanía artística. Tenemos la artesanía utilitaria, que hasta este momento todavía no tiene su desarrollo acá dentro de la provincia, como son, por ejemplo, artículos como vajilla, llámese como los que hacen en Tinco, en Huaraz. Entonces, eso nos está faltando, innovar, crear, entonces, y comenzar a producir. Por ejemplo, últimamente hubo una feria en la Cámara de Comercio y nos satisface ver a nosotros, ya Cusco es un lugar turístico que está muy bien trabajado en todos los aspectos, artesanía, comercio exterior y todo, pero el cusqueño es gente muy querendona de su lugar. Mire que traen unos vasitos minúsculos y en ellos está prácticamente estampado lo que es, lo que caracteriza Cusco, Machu Picchu. En los bordados, por igual, tienen artesanías características, la de los cuellos largos, de los mendíbil, y ellos, cada que vienen, promueven su artesanía. Yo pienso y siento que los barranquinos también somos gente inteligente y capaces. Ya tenemos que empezar a crear. Ya hemos visto que en Caral, en cada celebración, se están llevando a cabo ya las costumbres que se estilaban en esa época de hace 5.000 años atrás, y yo creo que ya es tiempo de plasmarlo en nuestros trabajos artesanales. Usted se va por Paracas, señor Taboada, y ve que la materia prima utilizada es la piedra. En esa piedra tallan las líneas de Nazca, el monito, el candelabro y tantas otras figuras que hay ahí. ¿Por qué nosotros también no podemos utilizar nuestras materias primas que nos regala la naturaleza y convertirlas en un souvenir? ¿Qué es lo que busca la gente cuando viene acá a Barranca? Después tenemos la artesanía utilitaria artística, que es por lo general ya la confección de los productos, que aparte de tener, desarrollar el arte del artesano, propia del artesano, también le sirve como un adorno. Dígame, ¿cuántos artesanos tenemos inscritos en la provincia de Barranca? Aquí en la provincia de Barranca solamente hay 3 a 4 artesanos inscritos, nada más. Está el señor Cigüeñas, está la asociación Afedetrón de Madres Coraje de Paramonga, hay un señor que hace tallado en piedras, el señor Osores, y el señor de Paramonga que trabaja con caña bambú. Por eso es que estoy haciendo este llamado a todas aquellas personas que tengan que ver con este aspecto de la artesanía, por favor, se acerquen a la oficina de turismo, cito en la Plaza de Armas, lo vuelvo a reiterar, 257, Cámara de Comercio, y ahí se le llenará su ficha y con eso ya estarán registrados dentro de lo que es el Registro Nacional del Artesano. Muy bien, señora Dora Guardara, algo más que resaltar a través de la voz de la región, este programa que está llegando a las diferentes provincias de la región Lima. Bueno, que a través de la oficina de turismo nosotros seguimos trabajando. Hemos tenido en nuestros inicios muchas dificultades que las hemos ido venciendo de a poco en el camino, y hoy que ya estamos un poco más consolidados queremos nosotros seguir echando la semilla en ese surco que hemos abierto. Quizás la gestión termine, no sigamos en la oficina, pero los que vengan prosigan con este trabajo que va a ser en beneficio no solamente de Barranca, sino de toda la región Lima. Muy bien, señora Dona Guardara, muy buenos días y la próxima semana le invitamos para el programa La Voz de la Región. Gracias, señor Taboada. Y agradezco también a Radio Frecuencia Mix, porque a través de estas ondas podemos llegar a los hogares, podemos llegar a las personas interesadas en conocer acerca de la labor que realiza esta oficina aquí en Barranca. Muy bien, muchísimas gracias, señora Dora Guardala Garrión, desde la Oficina de Turismo de la provincia de Barranca. Ella es encargada del área de artesanía en nuestra provincia de Barranca. Ahora pasamos ya con la siguiente entrevistada para el día de hoy. Ya está con nosotros también la señorita Rosita Dafur Morales, del área de turismo. Hoy vamos a tocar el tema en cuanto a la calidad en turismos, en servicios turísticos. Calidad en servicios turísticos. Rosita, buenos días. Tus palabras de bienvenida a nuestra legión de oyentes de Radio Frecuencia Mix y La Voz de la Región. Muy buenos días, señor Taboada. Una vez más, llegando a nuestros radio oyentes a través de Radio Frecuencia Mix para darle alcance sobre los temas y actividades que desarrollamos dentro de la Dirección Regional de Comercio, Exterior y Turismo, tanto en el área de artesanía como en el área de turismo. Sí, hoy vamos a hablar acerca de la calidad en servicios turísticos. ¿Qué cosa es la calidad, señorita Rosita? Cuando hablamos de calidad de servicio, estamos calificando. Es decir, medimos cómo el nivel de nuestro servicio satisface a nuestros clientes. La calidad debe ser tomada como un objetivo para poder seguir esforzándonos continuamente y realizar bien las tareas de satisfacer y cubrir las expectativas de nuestros clientes. Mientras más tengamos calidad en nuestros servicios, mayor va a ser la satisfacción de nuestros clientes, y mientras menor sea la calidad de nuestros servicios, menor será la satisfacción de nuestros clientes y por ende existirá una insatisfacción del servicio. Dime, ¿la calidad según la Organización Mundial del Turismo? La calidad del servicio según la Organización Mundial del Turismo es la apuesta más segura para conseguir la competitividad de nuestra empresa. Es decir, las organizaciones o empresas turísticas están obligadas a garantizar a sus clientes que son capaces de responder a sus necesidades, deseos y expectativas y hacerlo mejor que sus competidores. Esto va a traer como beneficio tanto al visitante, a los pobladores y al empresario quien está brindando el servicio turístico. Muy bien, tenemos que hacer una brevísima pausa. Hoy estamos tratando el tema calidad en servicios turísticos. Estamos tratando el tema de la calidad. Ya regresamos con hacer reconocimiento acerca de servicio. Ya regresamos. Luego de la pausa comercial vamos a continuar dialogando con la señorita Rosa Dafur Morales del área de turismo de nuestra provincia de Barranca. Pausa, retornamos. Comunicado. El gobierno regional de Lima, ante las versiones que buscan desestabilizar esta gestión, hace conocer a la ciudadanía lo siguiente. Primero, los avisos que se vienen difundiendo no tienen un fin político de favorecer a algún partido o agrupación política. Su finalidad primordial es mantener informada a la población sobre los diferentes proyectos y actividades de impostergable necesidad o de utilidad pública que el gobierno regional de Lima ejecuta. Segundo, asimismo, el presidente del Gobierno Regional de Lima ha dispuesto el retiro de su imagen y nombre de toda publicidad oficial de la institución, fotografías, videos, dibujos, grabaciones u otros similares. Tercero, el Gobierno Regional de Lima informará semanalmente al Jurado Nacional de Elecciones, tal como lo dispone el artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones, sobre la difusión de avisos que la institución realice. Cuarto, en caso del Jurado Nacional de Elecciones disponga el retiro de los avisos por cualquier medio, el Gobierno Regional de Lima, respetuoso de las leyes vigentes, acatará las medidas del máximo órgano electoral. El Gobierno Regional de Lima invoca a la ciudadanía a no dejarse sorprender por personajes que en su afán de hacer proselitismo político hacen denuncias que, más allá de contribuir a la gobernabilidad y la democracia, irresponsablemente perjudican el accionar de esta institución. Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima. En el Valle de Purmacana, la electrificación rural ya es una realidad gracias al gobierno regional de Lima. Soñaba, despierto, que Purmacana debe ser electrificado como el Valle de Mantaro. Por eso me decidí a mi centro poblado, decir que me apoyen. Trabajé hasta llegar al presidente de la región, al ingeniero Nelson Chuy Mejía. Públicamente le agradezco por la capacidad, la honestidad, la sinceridad. 4.500 pobladores de las localidades de Río Seco, Santo Domingo, Apóstol Santiago, Virgen de las Mercedes, Virgen del Rosario, Jesús de Nazaret, Micaela Bastidas y Ciudad del Agro, en el distrito de Supe, provincia de Barranca, ya cuentan con energía eléctrica. No tenía para pedir, no había para sacar si la zona era zona arqueológica o no era zona arqueológica. El ingeniero Nelson Chuy me dio usted la camioneta, el ingeniero. Por eso le agradezco públicamente para que este sea una realidad. Así, el gobierno regional de Lima, con una inversión que supera los 2 millones de nuevos soles, cumple con dotar del servicio eléctrico a la población rural no atendida. Muchas gracias, ingeniero. Gobierno regional de Lima, trabajando por quienes más lo necesitan. Dos mentes prodigiosas resuelven todos sus problemas por muy difíciles que sean. Los maestros curanderos naturistas Jacobo Reyes y Paula Latorre curan todas sus enfermedades con el poder de la tradicional ayahuasca y la radiografía natural del Cuy, que tiene la virtud de sacar todos los males del cuerpo. Jacobo Reyes y Paula Latorre te revitalizan con baños de florecimiento y limpias para la salud, amor, viajes y negocios. Curan toda clase de daños, maleficios y enfermedades desconocidas y te ayudan a alcanzar la felicidad. No te confundas, los maestros curanderos naturistas Jacobo Reyes y Paula Latorre tienen muchos años de experiencia y sus trabajos 100% efectivos les dan el prestigio y la confianza que se requiere. Venga con fe y lograremos lo que otros no pueden. Jacobo Reyes y Paula Latorre atienden en horario corrido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la urbanización El Olivar, Manzana B, Lote 9, Ciudad de Barranca, por la calle Socabaya frente al restaurante La Gula. Teléfono 781-8830, celular 995-2219-96 y 999-8541-76. Maestros curanderos naturistas Jacobo Reyes y Paula Latorre. Para ver bien, Centro Óptico Barranca es la organización que cuida su salud visual con productos oftálmicos debidamente seleccionados por su regente, Gilberto Rodríguez Álvarez. Gran variedad en armazones, cristales, resinas, policarbonatos, soluciones, accesorios, lentes de contacto y todo lo que usted necesita para sus ojos. En su servicio de oftalmología se atiende enfermedades y cirugía de los ojos, examen y medida de la vista computarizada, examen de fondo de ojo, presión ocular para descisaje de glaucoma, descarte de catarata, examen de vías lagrimales y carnosidad en niños, descisaje de estrabismo y ambliopía, consulta oftalmológica los días jueves y domingos, previa cita, Centro Óptico Barranca. Los espera en su local de siempre, en la esquina de Quirón Gales 588, con la calle Enrique Palacios, recientemente alineada. Centro Óptico Barranca. La Premier League 2010, el campeonato de tenis, los deportes de aventura y el básquet de la NBA. Vívelo paso a paso de la emoción deportiva en los canales ESPN y ESPN Más, exclusivos inamovibles de JR Telecom. TV Cable Barranca también les anuncia la incorporación del canal Playhouse Disney con una programación animada y series para los niños de todas las edades. Suscríbete en Quirón Galvez 602 o llámenos al 235-3647. JR Telecom, nos vemos mejor. Y ya estamos de retorno nuevamente cuando son las 10 de la mañana con 32 minutos. 10 de la mañana con 32 minutos. Vamos a continuar a retomar el tema muy importante en cuanto a la calidad en servicios turísticos con Rosita Tapur Morales. Rosita, vamos a continuar, vamos a hablar entonces en cuanto a servicios. ¿Qué cosa es el servicio, Rosita Tapur? El servicio va ligado con la calidad que prestamos. Cuando hablamos de servicio, nos referimos a la calidad, al número de personas o usuarios que compran nuestros productos. es el servicio que nosotros le vamos a ofrecer cuando vendemos un producto. Efectivamente. ¿Cuáles son las características de un servicio turístico? El servicio turístico tiene una característica especial a diferencia de otros tipos de servicios. Por ejemplo, el servicio turístico es instantáneo, es decir, se da en un tiempo y en un lugar definido. Cuando nosotros, por ejemplo, compramos un paquete o un boleto para una aerolínea, para tomar un vuelo, lo compramos en un instante y en el momento que compramos el paquete o servicio, cómo nos atienden, cómo nos venden, cómo nos saludan, eso es instantáneo, no nos va a durar ni después que nosotros hayamos tomado el servicio o hayamos comprado el producto. Otra de las características es que el servicio turístico no se puede almacenar. Se entrega en el lugar donde se encuentra el turista o cliente, además que la persona que le brinda el servicio está próxima a él. También el servicio turístico o la experiencia que tenga uno con el servicio turístico que le brindan es de exclusiva propiedad de la persona quien lo está comprando. No podemos transferirla o venderla a otra persona, porque la experiencia, los sentimientos o lo que nosotros apreciamos o sentimos cuando compramos es propia. Además de que los servicios tienen un juez de calidad, que en este caso vendría a ser el cliente o comprador del servicio. Los servicios no se deben demostrar con la venta, con el trato a nuestros clientes. Pasamos a otro punto, la satisfacción del cliente. ¿Por qué satisfacer al cliente? Al turista, perdón. ¿Por qué satisfacer al turista? Bueno, turista en lo que es el área de turismo, ¿no? Uh-huh. Es necesario satisfacer a nuestros clientes para que ellos se sientan bien, para que ellos sientan que sus expectativas, sus deseos y necesidades han sido cumplidas de la mejor manera. Es decir, nosotros tenemos, cuando vendemos un producto, tenemos que tratar de que ellos cumplan todas sus expectativas y es más, tratar de que sobrepasen las expectativas que ellos han tenido al comprar o a tomarnos nosotros o como empresa nuestros servicios. La manera de saber si nuestro servicio se está brindando de la mejor manera es preguntar a nuestros clientes. Esto podemos realizarlo a través de encuestas cerradas o a través de repente de alguna, enviándole un mail, solicitando una información del servicio que nosotros hemos enviado dentro de nuestras empresas turísticas, ¿no? ¿Cómo satisfacer pues al turista? El cliente o el turista es la persona más importante en nuestra empresa, por tanto, sea cual sea su condición, debemos tratarlo como una persona importante. Debemos dar al turista lo que se ofrece. No, por decir, en este caso de un hospedaje, cuando vendemos una habitación que puede estar incluida con televisión, puede estar incluida con agua caliente, pues se debe brindar el servicio tal y como se ofrece. No se debe disminuir y tampoco aumentar. Y si ese aumento significa que vamos a realizar un cobro adicional, se tiene que especificar. Además, debemos dar la seguridad a nuestros clientes. Si por decir estamos en una zona que por decir normalmente en las noches donde reina la inseguridad, tratar de recomendar siempre a nuestros turistas para que no tengan inconvenientes. Si nosotros como empresa, como prestadores de servicios turísticos, hemos cometido una falta, quizá algún trato mal o un servicio mal dado, tenemos que tratar de recompensar al turista, tratar de que ellos vean la intención de poderlo servir mejor. Además, siempre consultarles si el servicio que le estamos brindando está bien, siempre estar atento a sus necesidades. Es necesario, como lo dije anteriormente, que hagamos una entrevista a través de encuestas o a través de mail para saber si estamos brindando un buen servicio. Y como empresarios, como líderes de nuestra empresa, reunirnos con nuestro personal, analizar las quejas, las sugerencias y además capacitarlos. En ese punto queremos incidir bastante, hacer un llamado a los empresarios de servicios turísticos, porque aquí en Barranca hay muy buenos restaurantes, hay muy buenos hospedajes, pero la calidad del servicio muchas veces es deficiente y nosotros como pobladores de Barranca lo vivimos. ¿Y qué impresión se pueden llevar los turistas que vienen a visitarnos si la calidad del servicio no es excelente o no está de acuerdo a lo que ellos pagan o lo que ellos tienen expectativa o desean? Efectivamente, hablemos de un cliente. ¿Quién es un cliente? Como lo dije anteriormente, un cliente es la persona más importante de nuestra empresa. La rentabilidad de nuestra empresa, porque toda empresa, sea de turismo o sea de otro rubro, busca una rentabilidad, está basada en él. Es la persona más importante. Nosotros dependemos de él y él no depende de nosotros. Además, que esa persona, en este caso un turista, nos trae sus necesidades y nuestra misión como prestadores de servicios turísticos es satisfacerlo con calidad. ¿Qué busca obtener cuando compra un cliente? Un cliente normalmente cuando compra un servicio turístico busca un precio razonable, un precio que esté de acuerdo con los servicios que le van a brindar, que haya buen trato, que el local o el lugar donde le van a brindar los servicios sea cómodo, que tenga de repente la facilidad de comprar a crédito a través de tarjetas, a través de cheques, que la persona que lo atienda le dé una adecuada promoción de los servicios que está extendiendo dentro de su local o dentro de su empresa, y bueno, que otra vez incidir que la atención debe ser amable y personalizada. ¿Por qué no regresan nuestros clientes a nuestra empresa? Es una pregunta muy importante. Así es, según la Organización Mundial del Turismo, el 68% de nuestros clientes no regresan a nuestras empresas porque se le da un maltrato, sea en el caso de hotel la recepcionista, en el caso de un restaurante el mozo, el taxista que le hace el taxi, el canillita que le limpia el zapato, la persona que la tiene en la bodega, no le da un buen trato y eso en vez de atraer más turistas, espanta a los turistas. ¿Por qué? Porque es como, así como el efecto multiplicador del turismo, también se hace el efecto multiplicador de recomendar y no recomendar el destino si en caso no hubiese recibido un buen trato, ¿no? Siempre es importante que todos los agentes involucrados, llamemos prestadores de servicios turísticos o pobladores o aquellos que estemos sumergidos o dentro de la actividad turística, tratemos de dar un buen trato al turista, no aprovecharnos de él, en el caso, por decir, de los taxistas, que a veces ven un turista y le quieren cobrar en dólares, o quieren cobrarle una tarifa que no está, que no es la adecuada. En vez de beneficiarse ellos, beneficiar la provincia, beneficiar el desarrollo de la provincia, nos retrasa. ¿Por qué? Porque ahuyenta que los turistas puedan venir a visitar nuestros atractivos o recursos turísticos que tenemos dentro de la provincia. ¿Cuáles son las principales causas de la insatisfacción de un cliente? Normalmente las causas de insatisfacción se dan porque el servicio que se brinda es poco profesional. En la provincia de Barranca, como ya lo dije anteriormente, hay muy buenos servicios. El personal que trabaja no siempre es un profesional, pero el jefe o líder debería incidir en capacitarlos para que ellos puedan dar un buen servicio, para que sepan cómo tratar al cliente, cómo servir al cliente, cómo atender al cliente, cómo recibirlos, la manera correcta de poder atenderlos. Además, es cuando el servicio que se ha vendido no ha sido prestado correctamente desde la primera vez que uno lo ha comprado. También este servicio ha sido prestado o ha sido vendido de muy mala educación, por decir, llegó a un hotel, la señorita no le saludó, no la atendió bien, la atendió de mala gana. Entonces todas estas cosas, aunque parezcan minúsculas, inciden para que el turista defina si es que visita o no visita un atractivo turístico. Además, otra de las causas es que el servicio no se dé en el plazo previsto. Por decir, en el caso de un restaurante, Cada plato o servicio tiene un tiempo determinado para su preparación. Por decir, un lomo saltado, 10 minutos. Te demoras 15 minutos, 20 minutos. El cliente está sentado esperando. Entonces, no se va a sentir cómodo. En caso si hubiera algún problema, por decir, en cambiar los ingredientes, uno tiene que comunicar y solicitar su permiso para poder hacer cualquier cambio, o en todo caso, si hubiera habido algún problema en preparar los platos, también comunicárselo. Es muy importante, Rosita Tapur Morales, que usted explique a la población, y un llamado también a las empresas de transportes, a los restaurantes, a los hoteles, para que puedan atender bien pues a los clientes, a los turistas que llegan a nuestra provincia de Barranca. ¿Cómo lograr una comunicación efectiva con el cliente? En primer lugar, todo entra por los ojos, todo entra por la visión que nosotros tengamos cuando llegamos a un negocio. Por decir, en un hospedaje, llegar que la persona que nos atienda nos salude con calidez: señor, muy buenos días, bienvenido a Barranca, este es el hospedaje tal, estos son nuestros servicios, el costo es tanto, incluye tanto, especificar y saludar de una manera cordial. Además de no omitir ningún detalle dentro de nuestra venta de servicios, como le expliqué anteriormente, si cobramos cobramos 35 soles por un hospedaje que incluye televisión, cable, agua caliente, y si le vamos a cobrar algo adicional, tenemos que comunicárselo al cliente. Además, que tenemos que pensar antes de hablar, preferible escuchar al cliente, conocer cuáles son sus deseos, qué es lo que espera, qué es lo que quiere, y luego darle las soluciones y vender y ofrecer el producto de acuerdo a sus requerimientos. Muy bien, Rosita Tafur Morales, es un gusto de conversar con ustedes, con la señora Dora Cuartara, con tu persona, porque lleves información a toda nuestra provincia de Barranca en cuanto a turismo se refiere. Rosita, algo más que agregar a ese comentario que usted viene realizando a través del programa La Voz de la Región. Nuevamente hacer un llamado a los empresarios de servicio turístico, llámese hospedaje, restaurantes, agencias de viajes, empresas de transportes, para, sobre todo a los líderes, a los dueños de esos, de esas empresas turísticas, a que capaciten a su personal. Y cuando nosotros, como gobierno regional de Lima, a través de la DIRCETUR, organicemos eventos de capacitación turística, en el caso de calidad de servicio turístico, que puedan asistir, que acudan a nuestro llamado, porque esto va a beneficiarlo tanto a ustedes como empresarios, va a beneficiar al pueblo de Barranca y va a beneficiar al turista, puesto que nos va a recomendar y vamos a tener mayor flujo de visitantes en nuestra provincia. Muy bien, muchísimas gracias, y ustedes están invitadas para la próxima semana. Todos los miércoles tocamos el tema de turismo y ustedes tienen que estar presentes pues en el programa La Voz de la Región para llevar toda esta información a través de Radio Frecuencia 1105.5, la radio de los nuevos triunfadores. Tus palabras finales. Así es, señor Raúl Tahuada. Este un día más de poder compartir con ustedes, de darle alcance sobre las actividades, sobre temas de poder para poder mejorar su negocio, empresa turística. Nos vemos la próxima semana a través de Radio Frecuencia Mix de 10 a 11 de la mañana. Muy bien, Rosita, muchísimas gracias. A la señora Dora Cuartara, del área de artesanía de la provincia de Barranca, y a Rosa Tafur Morales, del área de turismo. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más información a través de La Voz de la Región. Cuando exactamente son las 10 de la mañana con 45 minutos, 10 de la mañana con 45 minutos, vamos a ver si en cualquier instante nos enlazamos también ya con Martín Borja Canales desde la UGEL número 16 de Barranca. Ahí está Martín Borja Canales para que nos brinde información desde la UGEL número 16 de nuestra provincia de Barranca. Pero no sin antes, también hay que comunicarles a cada uno de ustedes que el gobierno regional de Lima, mediante la Dirección Regional de Agricultura, están realizando la cuarta Expoferia Caprina de la cuenca Río Chillón en la provincia de Canta. Un saludo para nuestros hermanos de Canta que también están conectados a través de Radio Frecuencia Mix, www.radiofrecuenciamix.com. El presidente del gobierno regional de Lima está invitando a todos los productores ganaderos a participar de la cuarta Expoferia Caprina de la cuenca del río Chillón, que promueve la Dirección Regional de Agricultura de Lima Provincias a través de la Agencia Agraria de Canta. Este evento se va a desarrollar el domingo 21 de febrero a partir de las 8 de la mañana en el complejo turístico recreacional Nitechita. Esto es en el kilómetro 38 de la carretera Lima-Canta, distrito de Santa Rosa de Quives. Además de la primera autoridad regional, estarán también el director regional de Agricultura, Luis Jiménez Sánchez, entre otros invitados de esta localidad. El objetivo principal es presentar las potencialidades de la crianza del ganado caprino, así como orientar a los ganaderos sobre las tendencias actuales de selección y mejoramiento de estos animales y capacitarlos en el perfeccionamiento de los derivados lácteos y en la utilización de sus carnes en cuanto a la gastronomía. Es importante contribuir con la producción de los ganaderos de la región Lima y crearles un espacio donde puedan exponer sus trabajos, los avances que han conseguido respecto a esta actividad tan importante. Cabe indicar que la Expoferia se realiza en convenio con la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, el Instituto Ecológico para el Desarrollo, la Asociación de Ganaderos Capricultores del Valle Chillón, Perulactia, Aprole y Veterinaria San Martín. Es la información que tenemos a través de Radio Frecuencia Mix, la voz de la región llegando a los diferentes rincones de nuestra provincia de Barranca. Mañana estaremos tocando el tema en cuanto a agricultura. Nos están llamando mediante la línea telefónica el 235-4207. Nos anuncian desde el Valle de Caral la crecida del río Supe. Nos están llamando a esta hora de la mañana la crecida del río Supe. Estaremos entonces visitando en instantes, estaremos acudiendo al hogar in situ, porque hay una preocupación de los agricultores de la zona del Valle de Caral, donde ha crecido el río Supe. Ahí estaremos entonces, y mañana vamos a conversar con el ingeniero Marcelo, que estará con nosotros en el programa La Voz de la Región. Mientras tanto, vamos con los mensajes importantes que tenemos a través de Radio Frecuencia Mix. Vamos con los comunicados que tenemos en este medio de comunicación. Comunicado. El gobierno regional de Lima, ante las versiones que buscan desestabilizar esta gestión, hace conocer a la ciudadanía lo siguiente. Primero, los avisos que se vienen difundiendo no tienen un fin político de favorecer a algún partido o agrupación política. Su finalidad primordial es mantener informada a la población sobre los diferentes proyectos y actividades de impostergable necesidad o de utilidad pública que el gobierno regional de Lima ejecuta. Segundo, asimismo, el presidente del gobierno regional de Lima ha dispuesto al retiro de su imagen y nombre de toda publicidad oficial de la institución, fotografías, videos, dibujos, grabaciones u otros similares. Tercero, el gobierno regional de Lima informará semanalmente al Jurado Nacional de Elecciones, tal como lo dispone el artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones, sobre la difusión de avisos que la institución realice. Cuarto, en caso del Jurado Nacional de Elecciones disponga el retiro de los avisos por cualquier medio, el Gobierno Regional de Lima, respetuoso de las leyes vigentes, acatará las medidas del máximo órgano electoral. El Gobierno Regional de Lima invoca a la ciudadanía a no dejarse sorprender por personajes que en su afán de hacer proselitismo político hacen denuncias que, más allá de contribuir a la gobernabilidad y la democracia, irresponsablemente perjudican el accionar de esta institución. Oficina de Relaciones 16 de Barranca, la relación de ingresantes al Colegio Mayor Secundario, denominado Presidente.